Arrancamos este deep dive con algo que, la verdad, sorprende bastante. ¿Cómo es posible que una escuela rural allá en Casma, Perú? En Nibín, sí. Exacto, en Nibín, la institución educativa María Parado de Bellido. ¿Cómo llega a ser reconocida por un programa, bueno, nada menos que de Naciones Unidas como un referente mundial? Suena increíble, ¿verdad? Totalmente. Pues hoy vamos a explorar justo eso, el caso de Nibín. Nos basamos en un análisis estratégico y en la guía esta, Practicing Education for Sustainable Development, es de 2022. ¿Del Global Schools Program, el GSP? Eso es, que es la iniciativa de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la UNSDSN. Nuestra misión hoy, pues, desentrañar un poco las claves de su éxito, ver cómo aplicaron eso de la Educación para el Desarrollo Sostenible, la EDS. ¿Y qué podemos aprender, claro? Lo global. Suena bien, ¿no? Suena muy interesante. Vale, pues vamos a ello. Primero, la importancia de este reconocimiento, que no es poca cosa. El GSP, como decíamos, es parte de esta red de la ONU, fundada por gente como Ban Ki-moon y el doctor Jeffrey Sachs. Figuras clave, sí. Y Nibín es uno de los solo 30 casos de estudio seleccionados en todo el mundo. ¿30? Poquísimos. Poquísimos. Y el certificado que recibieron, pues, lleva la firma del propio Sachs. Esto valida mucho esa visión que tenían en Nibín de ser una escuela abierta al mundo. Exacto. Y esa validación la pone al nivel de prácticas educativas que podríamos esperar encontrar en Europa o Norteamérica. ¡Wow! Y más allá del prestigio que lo tiene, su caso se usa para informar a, bueno, a los policymakers, a los que toman decisiones a nivel global. Pero claro, para entender por qué es tan relevante, hay que saber qué es esta Educación para el Desarrollo Sostenible, la EDS. Ajá. ¿Qué es exactamente? Pues se centra en la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los ODS. Pero ojo, no es solo hablar de medio ambiente o ecología, ¿eh? Va mucho más allá. Vale. Y lo fascinante son los beneficios que el propio GSP ha documentado. Revisaron, fíjate, 119 estudios sobre la EDS. ¿119? Son bastantes. Sí, sí. Y los datos son potentes. El 90% de esos estudios reportó un aumento en habilidades clave para el siglo XXI. Hablamos de resolución de problemas, creatividad y las famosas STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Competencias esenciales hoy día. Totalmente. Y un 86% vio cambios positivos directos en los estudiantes. Mejora de habilidades socioemocionales como la autoestima, el liderazgo, la colaboración e incluso el rendimiento académico general. O sea que no es solo hacer proyectos verdes. Para nada. Al aplicar la EDS, Nibín no solo estaba innovando, estaba cerrando activamente brechas en competencias fundamentales. Entendido. Y en Nibín esta historia tiene un protagonista, ¿verdad? El profesor Gustavo Valencia Tello. Él es una figura central, sí. Profesor de Ciencias Naturales. Él completó el programa Advocates del GSP. Y su estudio se llama algo así como Fortalecimiento de Comunidades Rurales a través de Actividades Escolares de EDS. Exacto. Hay que imaginarse el contexto. Un valle rural en Casma, con desafíos muy reales de contaminación. Suelo, aire, agua. Problemas locales muy palpables. ¿Y qué hicieron? Pues un enfoque muy práctico, muy hands-on. Proyectos de reforestación, reducción de plásticos, agricultura orgánica. O sea, usar los problemas del entorno como material de aprendizaje. Justo. Y lo conectaron con los ODS globales. El 6, de agua limpia. El 12, de consumo responsable. El 15, de vida de ecosistemas terrestres. Me parece muy buena una cita de Valencia que leí. ¿Cuál? Decía algo como, levantar la conciencia es difícil, pero cuando tienes el apoyo de otras personas, el camino es más fácil. Y es que lograron implicar a la comunidad. Ese punto es vital. Y hay que añadir algo. Nibe no empezó de cero con esto. Ya tenían, digamos, una cultura de innovación. Ah, ¿sí? ¿Qué hacían antes? Pues participaban en programas como Globe de la NASA, hacían proyectos científicos, ganaron premios como el Democracia Digital 2018, incluso colaboraron en Ciencia Ciudadana con el Smithsonian. O sea, ya se movían bastante. Muchísimo. Lo que hizo la EDS y el marco de los ODS fue, bueno, darles como un pegamento estratégico, dar coherencia y un propósito común a todas esas iniciativas que quizás estaban un poco más dispersas. Entiendo, como un paraguas que lo unificaba todo. Eso es. Y el proyecto estrella que siempre sale es el huerto escolar. Lo describen como una experiencia de vida que va más allá de la ciencia y la teoría. Suena genial. Valida totalmente el enfoque de aprendizaje experiencial del GSP. Y claro, subraya la habilidad de liderazgo de Valencia para crear esas alianzas, incluso internacionales, como con el GSP o el Smithsonian. Vale. Y aquí viene la pregunta clave, creo yo. ¿Cómo encaja todo esto, que suena muy innovador, muy internacional, con el sistema educativo peruano, con el currículum oficial? ¿No choca? Pues mira, es una muy buena pregunta. Y sorprendentemente, la respuesta es que encaja muy bien. Hay una alineación bastante fuerte. ¿De verdad? Sí. La metodología del GSP y la EDS dialogan perfectamente con el Currículo Nacional de Educación Básica de Perú, el CENEVE, sobre todo con su enfoque ambiental, que es transversal. Ajá. Podríamos decir que el CENEVE marca el qué, o sea, las competencias que hay que desarrollar, y el GSP ofrece un cómo muy efectivo, muy práctico y además validado internacionalmente. Entendido. O sea que los proyectos concretos de Inibin, el huerto, lo de los plásticos, la ciencia ciudadana, no eran solo actividades extraescolares. Para nada. Desarrollaban directamente competencias clave del currículo peruano, como gestionar responsablemente el espacio y el ambiente o indaga mediante métodos científicos. Claro. El huerto, por ejemplo, es un caso de libro de lo que el CENEP llama un PEI, un proyecto educativo ambiental integrado, un modelo. Vale. Vale, queda claro. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Pues son varias y bastante importantes. Primero, este caso rompe un poco esa idea de que la innovación educativa potente solo viene del norte global. Ya. Nevin demuestra que un modelo relevante puede surgir perfectamente en un contexto rural del sur global y ser un modelo para otros. Muy potente eso. Segundo, las lecciones del propio guidebook del GSP lo dicen claro. El éxito depende mucho del apoyo de la dirección del centro y de dar autonomía creativa a los docentes. El factor humano. Fundamental. Ahora bien, el GSP también es realista. Reconoce que este éxito que viene desde abajo, como el de Nivin, lo ideal es que se complemente con estrategias desde arriba. O sea, políticas educativas. Exacto. Se necesitan políticas desde el Ministerio de Educación que faciliten, que apoyen la implementación de la EDS en el currículo. Y pueden usar casos como el de Nivin como ejemplo, como guía. Tendría sentido. Y la inversión clave, sin duda, es en el capital humano, en los docentes, en formación como la del Advocates Program que hizo Valencia. Vale, creo que tenemos una imagen bastante completa. ¿Podríamos sintetizar las ideas clave? Claro. A ver, yo diría. 1. Nivin es un referente global validado por la ONU para la EDS en contextos rurales. Punto. Sí. 2. La EDS y los ODS son herramientas prácticas potentes con impacto demostrado para problemas locales y para desarrollar competencias del siglo XXI. Comprobado. 3. Este éxito valida que el currículo peruano, el CENEV, está alineado con prácticas globales de vanguardia. No está obsoleto. Importante punto. Y 4. El liderazgo docente es esencial, pero necesita un ecosistema de apoyo. Apoyo institucional y flexibilidad. Una mezcla de bottle-up y top-down. Perfectamente resumido. Entonces, para terminar, ¿qué nos llevamos de este deep dive, más allá del caso educativo en sí? Me queda una idea rondando. Este modelo de Nivin, que conecta problemas locales súper concretos, ¿no? Contaminación, agricultura, con marcos globales, como los ODS. Y encima le mete ciencia ciudadana. ¿Cómo podría esto inspirar no solo a otras escuelas, sino iniciativas de desarrollo comunitario en general? Es una excelente pregunta para cerrar. ¿Cómo podríamos, digamos, replicar o escalar esa conexión tan buena entre la acción local, que tiene sentido para la gente de allí, y esos grandes objetivos globales que compartimos todos? Ahí queda esa reflexión. ¿Cómo llevar esa chispa de Nivin a otros lugares? Exacto. Ahí lo dejamos.